deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Y tras la maravillosa careta de entrada con mensaje a propósito, realizado por Electroputas, llega mi voz para narraros de forma sencilla y rápida algunos detalles del contenido musical de esta edición de Aún de Repuesto que dedicamos a la contabilidad, quiero decir, a la posibilidad de contar historias. Hoy hemos escrito una especie de guión sobre historias electrónicas confeccionadas a base de proyectos conceptuales, sonidos tecnificados, efectos envolventes, afectos frívolos, bailes hipnóticos, estudios dinámicos y ciencias paranormales. Todo con su propia banda sonora compuesta por los artistas que nos acompañan y que nos va a servir para recuperar, en la primera media hora, el capítulo piloto de Los Blázquez-Tain, una saga familiar tan interesante como las de Michael Faraday, Heinrich Rudolf Hertz o Nikola Tesla, pero con muchos menos secretos. Por eso empezamos por el prólogo. Así se llama el track que suena de fondo y que va a cargo de Architectural. Presenta álbum nuevo llamado Secret Chapter y sale en abril. También en abril estrena álbum Joan Gamboa, Vibrations, del que escucharemos el adelanto Sign and Wonder. La parte más bailable, sin dejar de ser un tanto oscura, la ponen por orden de aparición en nuestra obra I Am Done con el tema Blindside, Jenk con el tema New York Fat Cap y el tándem compuesto por Roberto De Aro y Javi MS, que llegan remixados por Tony Verdi. Cerramos las historias electrónicas de nuestro blograma de esta semana con Tokio, versión demo que nos regala The Pinkertons para anunciar el cierre de su proyecto online Free Music Fridays tras 2 años de actividad. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares.

Mannheim 1899. Los Blasquestein, convencidos de poder crear una máquina del tiempo, trabajan en el laboratorio secreto de Hertz. Y es una noche de tormenta, tan cercana que la luz del rayo y el estruendo del trueno casi se superponen haciendo temblar las paredes. Ajenos a lo que ocurre en el exterior, accionan los mandos del oscilador y el resonador simultáneamente y en ese momento se gesta el drama. Ninguno de los Blasquestein fue capaz de determinar cómo y cuándo se produjo. Seguramente fue cuando el rayo impactó sobre la cruz de hierro que coronaba el edificio del laboratorio. Sí, fue en ese momento cuando la luz inundó el laboratorio. Una luz tan intensa y cálida como la del sol a pleno mediodía, pero tan suave y de bordes azulados como los de cualquier noche de luna llena. Una luz imposible. Era el rayo que al entrar en contacto con un pelo del mismísimo Hertz se había transmutado en monstruo o en ángel, quién sabe. Una onda electromagnética con esencia de luz. Atraídos por el milagro que acaban de presenciar, en un estado casi hipnótico, los cuatro Blasquestein extienden sus brazos intentando tocar la extraña luz. En tan solo una fracción de segundo, se fusionan con el monstruo, dejan atrás sus cuerpos físicos y a través de un agujero temporal viajan al siglo XXI. Barcelona, diciembre de 2008. He visto a Bela Blázquez-Stein y a Marc Marcenit conversando en los sofás del vestíbulo. Marc, ¿qué tal por el Greenfields de Buenos Aires? Pues la verdad que muy bien. Fue una experiencia que, pues, de esos que te marcan, porque claro, nunca había tocado para tanta gente y en, en un festival tan, tan grande. Me pusieron, estuve en un horario muy bien porque estuve entre los dos argentinos más respetados, que son Hernán Cattaneo y Martín García, y me pusieron ahí entre medio, que fue como, si estás, mira, Argentina te acoge, sabes, como si fuera un argentino más. Y en un escenario como el Crim Arena, que tenía delante mío como unas 12.000 personas. Fue una experiencia muy bien, la verdad, que hay gente súper acogedora, muy entregada. Yo lo que viene del público argentino es que es una gente que va a pasárselo bien. O sea, van a pasárselo bien. Son las 0 horas 0 minutos. Okay. Un hombre lleva sin dormir 25 años. José Antonio B.M., de 38 años de edad, sufre una extraña enfermedad llamada insoterna, por la que no puede dormir. Según los médicos que llevan este insólito trastorno del sueño, el paciente pasa periodos de descanso durante el día y la noche, pero sin llegar a conciliar el sueño. Convertidos en pura energía, invisibles y sin forma, los Blázquez-Thein se han transformado en ondas sonoras y electromagnéticas. Saltan de las mentes de los artistas sonoros a los soportes digitales, fluyen por la pista de baile, atraviesan los auriculares del disc-jockey. Pero sin cuerpo y sin más posibilidades de comunicación, que su influencia como ondas sonoras quieren volver a su tiempo, a su laboratorio, a sus cuerpos. Solo hay un camino: encontrar al monstruo y fundirse de nuevo con él. Monstruo ahora es digital, vive en la música electrónica y solo puede ser atrapado en el surco de un vinilo. La búsqueda del monstruo, del vinilo, del disc jockey ha comenzado. Oh, continue. Listen to the testimony. If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused, then you must bring me a verdict of not guilty. In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy. However you decide, your verdict must be unanimous. You're faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen. Aún de repuesto.

Y para cerrar el mes y celebrar el cambio de hora, la semana que viene tendremos un ADR extra. Bye bye. Vigilad el cielo. No os descuidéis. Vigilad.